¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Fronteras Radio, la radio comunitaria de Jerez. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde el siglo pasado, desde 1999. Y si sois asiduos a escucharnos, tanto a través del 107.8 de la FM como de internet, a través de nuestro blog, unpuntoazul.blogspot.com, sabéis que esta no es la sintonía habitual con la que comenzamos. Precisamente da la casualidad de que es del mismo autor. Comenzamos siempre con la sintonía de 1492, La conquista del paraíso, y hoy hemos comenzado con la sintonía que todos los astrónomos del mundo conocen, también de Vangelis, pero pertenecía y pertenece a la serie de televisión Don Manuel Jiménez del Barco. Cosmos. Cosmos, buenas noches. Muy buenas noches. Don Pablo, buenas noches. Buenas noches. Don Antonio, nos alegraba mucho de volver a verle. Buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. Don Miguel Soto. Buenas noches. No, buenas noches, tiene el micrófono muy bajo. Y buenas, don Marcos, noches. Buenas noches. Marcos no tiene micrófono, tiene que compartirlo, tenía que poner aquí. O este micro, ese micro no va, este, ahí. Hemos comenzado con esta sintonía porque cuando hacemos esto es 21 de diciembre de 2006, pero ayer día 20 de diciembre de 2006 pues era el aniversario de los 10 años de la muerte de Carl Sagan. Uh-huh. Y del que luego hablaremos, ¿de acuerdo? Luego al final del programa le vamos a dedicar pues el tiempo que siempre será poco, para el que se merece. Bueno, tenemos muchas cositas de las que hablar. Estamos haciendo ahora actualmente nuestra agrupación en el Alcázar de Jerez, dentro del programa de actos que hace el Instituto de Cultura del Ayuntamiento para con la Navidad, pues en el Alcázar de Jerez está el Cartero Real recibiendo la carta de los niños para los Reyes. Hay una exposición de belenes también. Hay como una especie de mercado así típico de los años de nacimiento de Jesús. También hay una exposición muy bonita, por cierto, sobre los Reyes Magos. Y como no, si se habla de la Estrella de Oriente, los astrónomos aficionados pues tenemos que estar allí, por lo menos presentes, ¿no? Empezamos el viernes pasado, el que fue una inauguración, digamos, un acto más protocolario que otra cosa. Y el miércoles ayer ya comenzamos propiamente dicho la actividad. Ahí hubo bastante gente, no al mogollón, pero sí continuamente. No faltaba gente, ¿no?, que van a visitar los actos y luego pues se acercan a nuestros telescopios, que intentando luchar contra la mucha contaminación lumínica que hay en Jerez y más en el Alcázar con tanto foco, pero por lo menos podemos presumir de Pléyades y de Híades, que es lo que estamos divisando más. Tenemos la mala suerte de que los planetas están de madrugada. Y bueno, mañana tenemos una posibilidad de ver un satélite Iridium a las 7:25 de la tarde. Y también pues a partir de la semana que viene, que también volveremos a estar miércoles, jueves, viernes, 27, 28, 29 de diciembre, ya la luna estará creciente, con lo cual otra cosita más que ver. Ay, lo he contado todo. Eso es lo que estamos haciendo, nos estamos repartiendo las tareas entre todos como podemos. Y bueno, ustedes habéis estado, Miguel, Lito, Pablo, ¿tú querías decir algo también? No, que sí, que yo incluso por el hospital lo he estado comentando también, para que vaya gente y eso, que... Hay que decir que estamos disfrazados. Yo iba a preguntarle ya, porque veo que uno de los datos más importantes lo ocultaba usted. Bueno, todo salió por una confusión, porque se habló cuando nos reuníamos con el ayuntamiento de, mira, estaría bien disfrazarnos, pero eso no... Sí, se hizo a modo de bromas y... No, pues, sí, y alguien se acordó a posteriori, porque no se quedó por escrito estábamos presentes, y luego sino salió que se nota, puso por escrito después. Salió en la nota de prensa y yo me quedé frío cuando leí. Sí, bueno. Pero mira, la experiencia no está siendo mala. Porque cuando venga un señor disfrazado de Merlín por ahí dando vueltas, pues atrae bastante a los niños, que de cierto modo para ellos la actividad. Claro. Yo debo subrayar que el traje de mago Merlín responde fielmente al modelo tradicional. Azul y con estrellas amarillas y medias lunas amarillas. Sí, sí, sí. Esa es la diseñadora, mi querida hermana. Te puedo decir que la ha hecho en 2 días. Al micrófono, Antonio. Nos pregunta Antonio si las lunas son crecientes o decrecientes. Son crecientes. Son crecientes, bueno, muy. Si te lo pones al revés, vuelto del revés. Y luego otros han elegido el tipismo árabe, dígase don Miguel Soto y don Manuel Jiménez. Sí. Más acorde con el entorno del Alcázar y con la... Y con nuestro guardarropa. Y con el ambiente. Guardarropa también, quiero decir. Sí, claro. No todos tenemos la suerte de tener una hermana que nos cose, nos prepara un disfraz, digamos así, pomposo, que a todo el mundo le encanta, y todo el mundo se queda, ¡oh! Y los telescopios están por aquí, nada más que vean al mago Merlín. El mago Merlín tiene unas cualidades ahí, el hombre. Las ventajas también de que su poblada barba, junto con una melena también muy poblada, no se sabe quién es. No apuntamos a nadie, pero quien nos vea por el Alcázar ve un mago Merlín, pero no ve nada más. Bueno, la verdad algún moro sí se puede conocer. Sí, pero la gente le llamaba la atención el mago Merlín. Y los pajes, muy graciosos. Sí, los pajes. Pues, hijo, vestido de paje. Los pajes, en vez de paje, parecían guardia de seguridad. Obligatorio pasar por los telescopios. Sí, sí, sí. Se ponían en la puerta y todo el que entraba, para los telescopios. Ahora, me hizo gracia el más chico de los pajes, que pasa por el lado, se para, me mira de reojo y me dice, no tiene frío el paje. Qué frío estamos pasando, de verdad. Estamos pasando mucho frío. Pero mira, No, pero yo sí destacaría, hombre, el acierto del ayuntamiento en aprovechar un sitio, hombre, de marcada carácter histórico, el Alcázar, aprovecharlo para tanto para el cartero real. Sí. Que yo pasé por allí, la verdad es que está magníficamente montado, como para hacer nuestro taller de astronomía con indumentaria adecuada para el entorno. Yo, como ¿no? siempre, me gusta poner alguna faldita. La indicación de nuestro, sí, digamos, taller no lo han puesto. Brillaba por su ausencia. No había un cartelito, dijese, taller de astronomía o nada. No ponía nada. Entonces, claro, la gente entraban por casualidad. Claro. Y el guardia de seguridad, que hay que darle todos los aplausos del mundo, que el que nos mandaba dentro la gente. Está dando más vueltas allí que... ¿Y qué más iba a decir? Bueno, también la experiencia de estar con los niños. Yo nunca había estado con niños de esta manera. Uh-huh. Y van con una ilusión. Y yo me he quedado sorprendido de que todavía los niños creen en los Reyes Magos. Y que tienen ilusión, jolines. Sí, sí. Que hablan con una ilusión. Es que después del aparato burocrático que tiene montado el cartero real, yo casi yo mismo me lo creo. No lo he visto yo el cartero real. Como siempre entra por el otro lado, no sé cómo está el cartero real. O sea, le entregan a los niños un certificado acreditativo de que ha sido entregada la carta. Sí. ¿Un certificado? Y un sellito en la mano con su rey correspondiente. Pero lo curioso es que el cartero real llegó con una cabalgata, ¿eh? O sea, con rango casi de rey. Fue el sábado pasado por la mañana y se montó un pito en la calle larga por el cartero y iba para allá. Su cortejo como corresponde. Y las cartas larguísimas. Me contaba la niña, digo, ¿y tú cuántas cosas le has pedido a Rey? Y dice, yo le he pedido 5. Dice, pero el año pasado pedí 5 y me trajeron 17. Digo, claro, entonces espera la misma que el año pasado. Entonces no te digo, pues cuando yo era chico, yo pedía 3 y me traían 1. Y posiblemente no era lo que había pedido. Pero bueno, los Reyes eran distintos, tenían otros medios. Pero bueno, que hay mucha ilusión. Y eso pasa muy bien. Y a los niños les encanta el telescopio. Les gusta, ¿eh? Les encanta mirar a todos. Encanta. Los padres también, pero los padres, no. Los padres, algunos se quedaban de pie mirando como el niño miraba, pero pero los niños, uno lo mismo de siempre, no se quieren despegar. ¿Qué nos pasa para que perdamos esa curiosidad luego? Que no hacemos mayores. Dejamos de ser niños. ¿Será eso? Bueno, algunos. Algunos, nosotros no seguimos mirando. Y bueno, y desde nuestro punto de vista no ponemos así grandes cosas, sino, ya ves, las Pléyades están causando mucho furor, vistazo muy agradable. Muchas personas las confunden con la Osa Menor, no sé. Y por lo poquito que se puede ver dentro de la ciudad, pues mira, aunque sea poquito, ya llama la atención a los niños. Y también a cada ciudadano que se acerca, pues se le explica el problema de contaminación lumínica, ¿no? Sí. Sí. Eso también. Y se dan cuenta, ¿eh? Y cualquier pregunta que tienen sobre o bien la estrella de Belén, que es otra de las, digamos, temáticas de la exposición, que si alguien nos pregunta sobre la hipótesis de la estrella de Belén o algo de astronomía, que conforme la conversación salga, allí estamos para responderle a todo lo que pregunte. Y luego, como cada vez que hacemos actividades, o intentar responder, aparecen personas interesadas en la agrupación, con lo cual le cogemos los datos. Y la agrupación pues va creciendo. Mucho extranjero. Eso sí. Hoy la mitad, se puede decir que la mitad, lito en inglés. Tenemos la suerte de tener varios políglotas en la agrupación. Open cluster. Y dentro de cada turno, que haya alguno, ¿no? No. Y es agradable, ¿no? Okay. Bueno, pues mañana viernes volveremos a estar allí, con Iridium incluido. Y la semana que viene con la luna. ¿Don Marcos va usted el día? El 28. El 28. Jueves que viene, día 28, día de inocentes. Bueno. Cuidadín. He puesto en el blog hoy, no sé si os ha dado tiempo a leerlo, el blog, nuestra agrupación, para las personas que nos están escuchando, tiene también otro blog para lo que es la agrupación, magallanesjerez.blogspot.com, y he colocado pues un correo que nos manda una lista en la que estoy apuntado, y un señor que trabaja bastante, que es el doctor Salvador Aguirre, de la Sociedad Astronómica Carl Sagan de Sonora, en México. Este hombre manda muchísima información, ¿no? Y hoy ha mandado una cosa interesantísima, que son los eventos más importantes que van a suceder el año que viene, astronómicamente hablando, y le vamos a pegar un repasito para que os hagáis una idea. Por ejemplo, en enero, el cometa C2006-P1 MacNaught aparecerá brillante con visibilidad favorable para el hemisferio sur. No lo veremos. Con una magnitud 5 o 6 en Sagitario. Que Sagitario aquí se ve. Pero en enero, no, porque es verano. Aquí se ve en verano. Ah. En marzo, día 3 de marzo, eclipse total de luna. Visible desde el viejo continente, o sea, nosotros, y parte de Norteamérica. 3 de marzo. ¿En qué cae el 3 de marzo? ¿Algún calendario? Ahí. Yo tengo el calendario aquí. Ah, mira. 3 de marzo de 2007. Todo el mundo. Sí. Todo el mundo mirando. 4. ¿En sábado? Oh, perfecto. Ah. Excelente, excelente, sí. Es la luna antes. Si no está nublado, sí, no, eso está muy bien. La luna antes de Nisan, del mes de Nisan. Día 19 de marzo, día de San José, eclipse parcial de sol, visibilidad mayor parte de Asia. Si alguno va a ir a Asia, abril. Aquí antes Lito y yo teníamos un, lo comentábamos esto. El cometa 96P macho, suena gracioso, relativamente brillante, visible desde el hemisferio sur, constelación de Pegaso, en abril. ¿Qué no qué? Al micro. No, decía que no se ve, no se ve. Porque pues no, sí. No, en primavera. Bueno, primavera Pegaso. Pegaso, regulín, ¿no? Más bien no. No. Bueno, última hora de la. Pero se ve toda la constelación o parte de ella. Solamente, porque hay veces que puede ser que solamente se vea parte de la constelación y el cometa pasando por la parte de la constelación que no se ve. Pues. Por eso a lo mejor poner el hemisferio sur. Sobre todo en constelaciones grandes. Claro. Con los cometas. En primavera. Y con Pegaso es muy grande, ¿no? ¿Qué mes era, Alfonso? ¿Cómo? ¿En qué mes era? En abril. ¿En abril? Sí. Tiene que ser ya bastante tarde, ya casi amaneciendo. Perihelio el 4 de abril. Magnitud 4, ¿eh? Uy. Qué lástima. Porque el de magnitud 6, pero el de 4 se ve a simple vista. Se ve. Con relativa facilidad. Se puede día, hacer poder. Día 22 de abril. Lluvia de meteoros líridas. Domingo. Del 16 al 25 de abril. ¿Vale? A 90 por hora dice que puede llegar. Mayo, junio. Sí. Mucho. Me parece excesivo. Excesivo, pero bueno. Las líridas lo he intentado y no. Mayo, junio. Cometa 2P Genke. Visible desde el hemisferio sur. Magnitud 8. Cercano a la constelación de Cetus. ¿Otra vez igual? No. Estamos en la misma. No tiene que darle la vuelta a la planeta, ¿eh? Sí. En junio, julio, una cosa muy curiosa tiene que ser, que estar bien. Conjunción Venus, Saturno, Régulo y la Luna en el cielo vespertino. Tiene que estar bonito para hacer fotos. La Luna pasará cercana a Venus el 18, cercana a Saturno el 19 y cercana a Régulo el 20. Uy, pues entonces no están nada juntos, ¿eh? Porque la luna de un día a otro se mueve bastante, ¿eh? O sea, esa es una conjunción. Espérate. Tres conjunciones seguidas. Escúchame. Entonces sí. No una triple conjunción, sino una concatenación de conjunciones. Escucha como lo he dicho. Sí. Conjunción Venus, Saturno, Régulo y la luna. Ah, ya. ¿Vale? Sí, está bien explicado. Ahora sí, ahora lo he pillado. Julio y agosto. Cuasi conjunción entre Júpiter y Antares. ¿Vale? 13 de agosto. ¿En qué cae el 13 de agosto? Que ve que hace unos años, cuando había que mirar los calendarios, mirábamos el calendario de las monjitas o el que. No. Y ahora, sin embargo, al móvil directamente. El lunes. Lunes. ¿El 13 cae el lunes? Sí. Entonces el máximo de la Perseida es en domingo. De domingo a lunes. Viernes, sábado, domingo, del 10 al 12 de agosto. Sí. Guay, buen fin de semana. Lluvia de meteoros Perseidas, muy favorable. Bien. Y la luna no está. Eso decimos hoy, es muy favorable. Lo lloverá. Bueno, la costa. La tormenta. Yo no digo nada. don Antonio. No. Es la lluvia de meteoros más favorable de 2007. A ver si es verdad. 28 de agosto. Aniversario del nacimiento de mi perro. Eclipse total de luna. Marte. Vista alrededor de la costa del Pacífico en América. Puf. Adiós. Ahí no llegamos. Septiembre. 11 de septiembre. Día... significativo. Significativo. Sí. Eclipse parcial de sol. Y se verá en las dos terceras partes de Sudamérica hacia el sur y en la Antártida. Bien. Lo podrán ver la agrupación esta ornitológica de Puerto Real que están en la Antártida. ¿Y los pingüinos? Octubre. De nuevo, conjunción entre Venus, Saturno, Régulo y la Luna. Pero esta vez en el cielo matutino. Ajá. Okay. ¿Vale? El día 9 de octubre, esto no había escuchado yo nunca. Lluvia de meteoros, dracónidas o giacobínidas. ¿Vale? HZ lo viene ahí también, variable, ¿no? Será, ¿no? Quita usted la mano del cable. Ahí está, haz usted masa. Día 21 de octubre. Lluvia de meteoros oriónidas. Observación poco favorable. Esas sí pueden ser importantes, lo que pasa es que si no tenemos las condiciones buenas... Pero, o sea, octubre domingo a diciembre, atención, octubre a diciembre, cometa 8P Tatel cercano a la estrella Polaris, visible a simple vista, magnitud 6, a simple vista buena vista, buena vista y un campo muy oscurito, sí. Constelación alto, posiblemente lo pudiéramos ver cercano a Cepheus. Y dice aquí, visible en ambos hemisferios. Yo digo que no, porque si está en la Polaris no la va a ver los dos hemisferios. No, en Punta Arenas no. Interesante. Para la estrella de Navidad, el año que viene. Sí. Ahí tengo un cometa. Noviembre. Uf. Cometa 50P Aren en oposición muy favorable. Cercana a Andrómeda. Magnitud 12. Uf. Churri, un poquito... favorable, ¿eh? Favorable para los 20 pulgadas, ¿no? Hay que llamar a nuestro amigo Jesús Salado, porque como no sea con este, lo vamos a ver crudo. 18 de noviembre, lluvia meteoros, ¿cuál? Leónidas, ¿no? Yes. Uh-huh. ¿Qué cultura hay? Aquí, ahí... Poco a poco se adquiere, ¿no? El norte del mundo. Se me abre la boca porque estoy cansado de tanto alcázar. Diciembre. Día 10. Interesante. Asteroide 3200 Phaeton. Progenitor de las Geminidas. Punto más cercano a la Tierra, 0,12 unidades astronómicas. Desde su descubrimiento en octubre de 1983. Pero el lunes. ¿Lunes? ¿El 10? De diciembre. ¿Lunes? ¿No hay puente? ¿No hay inmaculada de cosas? No, viniendo del puente. Creo que no. 14 de diciembre. Lluvia de meteoros, ¿cuál? Acuáridas, ¿no? Oriónidas, ¿no? No. Hasta Geminidas. Y va a ser buena porque la luna está creciente. Está bien, es viernes. Pues esto es más o menos lo que hay para el año que viene. ¿Qué os parece? ¿Lo cambiamos? Si queréis que cambiemos cualquier cosa. Nos cambiamos de hemisferio más bien, ¿no? Pues así pillamos un eclipse de sol. Se lo va comentando Miguel Soto. Es más probable que la CD vuelva a la Tierra que alguno de nosotros vaya al hemisferio sur, creo yo, ¿no? De momento. No parece un año especialmente pródigo en acontecimientos, ¿no? Aunque, quién sabe, igual sale un cometa de estos que se descubren sí, y resulta que sí, es mucho más visible y espectacular que todos estos. Evidentemente, estos son cometas periódicos. Claro. Ah, se acerca un tipo Halebop o un Hyakutake de estos parabólicos, que una vez y ya está. Efectivamente. Y podemos hacer... Puede ser uno de los mejores años si llega uno... Los buenos cometas suelen ser de los que aparecen así sin que nadie los espere. Que Halebop fue impresionante. Era de magnitud 3, me parece a mí, casi 4. Sí, tremendo. No, y últimamente, los últimos años, vi algún otro cometita... más que razonable, ¿no? Hace un par de años recordemos el que pasó por las playas de y fue un cometa de aroma fotogénico. El Matchhold, sí. Estuvimos viendo allí en Benamahoma bajo unas condiciones inclementes. Así que bueno, esperemos que haya algún cometita en condiciones, porque si se nos niegan los eclipses de sol y algunos otros eventos que se lo llevan al hemisferio sur, pues bueno, que nos toque. Por cierto, hablando de eclipses de sol, y ya que antes salió el tema del Alcázar. Sí, sí, sí. Sabemos que en el Alcázar de Jerez tenemos una cámara oscura. Sí. No hay muchas en el mundo, curiosamente. Hay no creo que sean más de varias decenas las que hay en el mundo. ¿En Cádiz hay también? En Cádiz hay una Torre Tavira. Torre Tavira, efectivamente. Y bueno, en principio tiene un interés fundamentalmente turístico. Es un buen sitio el Alcázar, está bastante elevado y desde él pues se domina toda la ciudad. Y bueno, es un instrumento interesante. Pero también sirve para ver el sol, que es el uso astronómico que puede dársele. Yo estuve viéndolo la semana pasada y la chica que lo manejaba pues así nos dijo: mira, aquí se ve el sol también. Entonces, claro, a mí se me iluminó la bombillita astronómica. Vaya, es interesante ver el sol desde la cámara oscura. Anoche estuve hablando con las chicas, que me dijo: pues ha venido un compañero. Digo: sí, Marco, con gafas. Marco. Y entonces contó de que ellas han visto dice: cuando está nublado, ponemos al sol y vemos las manchas. Digo: ¿no las contáis? Dice: ¿para qué? Digo: se cuentan y se dibujan. Dibujarlas. Es una actividad interesante. Sí. Bien, cuando haya un máximo solares. De actividad, no, hay muchas manchas. De actividad, se le puede enseñar al público las manchas. Si hay un eclipse o un tránsito excelente, el sol se ve de un tamaño apreciable, deslumbra, lo cual habría que utilizar algún filtro, si eres cuestión de hablar con las autoridades oportunas. Pero porque eso lo ve reflejado en la parabólica, esa que donde se... Se ve en la parabólica, efectivamente, que tiene una nitidez estupenda, ¿eh? Sí, mira, yo la de Jerez no la conozco, conozco la de Cádiz, y yo en Cádiz tuve la suerte de ver entrar el Elcano, llegando a Cádiz, perfecto. ¿Quién es capaz de explicar cómo funciona una cámara oscura? Creo que tiene un mecanismo parecido al principio, por lo menos... primariamente a los periscopios. Primeramente, ¿no? ¿No es así? Sí, básicamente primariamente. Es una cámara de fotos, exactamente, o alguna cámara de fotos, pero con un espejo, ¿no? Claro. Un espejo en diagonal que hace que la luz pues caiga en el ángulo de 90 grados hacia la parabólica, pero es exactamente igual. Claro, o sea, tiene parecido una lente. Luego aumenta. Sí, es como si estuviéramos metidos dentro de una cámara reflex. Y sí, gira, efectivamente, el espejo gira y eso nos permite una visión en 360 grados de todo el contorno. Y en lugar de una película fotográfica, como existen las cámaras, pues aquí lo que tenemos es una superficie, no sé si es parabólica o esférica, pero en la cual se proyecta, y yo digo, con una nitidez perfecta. Claro. Una resolución, es una foto móvil. Sí, porque encima yo me acuerdo haber visto allí en Cádiz una señora tendiendo en una azotea y se ve, y los coches, pues perfectamente, ¿eh? Sí, a la perfección. Hacen un truquito, lo más simpático, es que ponen un papelito. Sí, sí, sí. Sí, cuando viene una persona caminando, y claro, la persona parece que se sube en el papelito. Uno de los trucos que emplean, pero sí, es muy, muy curioso, ¿eh? Los pájaros son particularmente también vistosos cuando van volando, ¿eh? Es un aparato muy, muy muy interesante y con una posible utilidad para la divulgación astronómica. Y rentable, porque siempre está lleno. Sí. Siempre está lleno. En Cádiz siempre, yo estaba acostumbrado a estar allí, siempre. Y siempre había gente que te preguntaba por la calle dónde estaba. Aquí en la calle Sacramento está en Cádiz. Sacramento con la... Sí. Las ayudas. En Cádiz, la verdad, La de Jerez, a ver si un día voy a verla. Pero en Cádiz tiene unas vistas. Hombre, el mar lo el es. Mar. Eso le hace ganar mucho. Los petardos. Okay. Se ve perfectamente el castillo de Santi Petri. Hombre. Y está lejos, ¿eh? Pero se ve. Desde Jerez se ve en días claros Medina, a la perfección. Desde la Torre Oscura. Desde la cámara oscura del Alcázar. Esa es la cámara oscura. No hace falta cámara oscura, ciertamente, como dice aquí don Antonio. Desde el Parque Atlántico se ve Medina. Pero se ve mejor, ¿eh? Usted que va al puerto todos los días, cuando uno coge la cuesta del Chorizo para abajo, se ve Medina precioso. Pueblo más bonito, de verdad. Yo recuerdo haber probado la nitidez de la abuela, de nuestro telescopio de 20 centímetros. La abuela, perdona, está durmiendo esta noche en la Torre del Homenaje. Nunca ha estado la abuela en un sitio tan egregio. Yo recuerdo eso, a ponerlo a tope de aumento, al máximo de resolución que tiene, apuntar a las calles Medina y observar los paseos nocturnos de la gente sacando a sus animales domésticos a hacer sus necesidades y todo, y verse a la gente paseando por las calles de Cuesta, que te los encuentran en una perspectiva mejor. Y yo llegaba a notar las figuras de las personas con el 6 milímetros y la abuela. Boca abajo. A falta de la Epsilon Lirai, pues tenemos Medina para ver la nitidez de... Pero boca abajo. Boca claro. Abajo. Es un poquillo extraño, pero bueno. Es curioso. Curioso. Bueno, pues yo hablé con la chica y sí, vamos a intentar hacer algo, a ver qué se nos ocurre. Porque sería a tocar, sí, un tema interesante. Astronomía de día, de la que a mí me gusta, de la que no se pasa frío. ¿Qué dice Miguel? Si es un día como el de esta mañana, porque ha sido horrible. Pasaría fresquito. Por cierto, por cierto viernes 22 de diciembre de 2006 a la 1:22 de la noche, o sea que yo me voy a recoger pronto hoy porque estoy que me caigo, pero ustedes ahora están aquí en la puerta charlando y contando cosas. ¿Sabéis lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esta noche a la 1:22? Solsticio de invierno. Solsticio, ajá, claro. Vaya, claro. ¿Eh? Uh-huh. Hoy entra el invierno, oficialmente. ¿Quién explica brevemente lo que es el solsticio? Lito. Las miradas se posan, ¿eh? Metalito explica. Usted no tiene mala idea. Tiene con mala margen vista. En un punto. ¿Cómo se puede explicar? Voy a ¿no, tomar sí, bueno. Una copita de vino de Jerez, que hay que decirlo. Vamos a hacer patria de lo nuestro, ¿no? El solsticio, los solsticios, que son dos, tanto el de verano como el de invierno, son los puntos más alejados de correspondiente, más alejados y más cercanos de la órbita que hace la Tierra con respecto al Sol, que, bueno, prácticamente es una circunferencia, pero no lo es, ¿no? Tiene un poquito de centricidad y ese poquito hace que, curiosamente, el solsticio de invierno, o quizá horas o incluso días antes del solsticio, corresponde con el punto más cercano perihelio terrestre está o horas o como mucho días con respecto al solsticio de invierno. Nosotros tenemos el ambiente frío, no es precisamente porque no estemos más lejos del sol, sino, como ya lo hemos explicado muchas veces, porque el eje de la Tierra está inclinado y ahora mismo tenemos los rayos del sol nos dan más inclinado. Y en verano... Por eso parece que el sol por la mañana no tiene fuerza. Parece que le falta luz. Si se tiene memoria de la trayectoria del Sol en verano, o no hace falta, sino con nada más que el tiempo de subida del Sol en verano y en invierno, se nota perfectamente que el Sol en verano a los 10 minutos o media hora de salir ya tiene una altura coge una altura considerable. Sin embargo, en invierno, para conseguir esa misma altura hace falta horas. En Jerez incluso, ¿no? Se puede comprobar eso. Mira, en verano, suponte que vais para Arcos, la carretera de Arcos. En verano el sol sale por Gibalvín, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué dice? Ahí está. Toda la vida de Dios, dice. En mayo, eso en verano, estoy hablando de junio, sí. Por ahí. En mayo el sol sale justo en la carretera, lo tienes de frente. Uh-huh. Y en invierno sale por el circuito por Monte Castillo. Pues ya la diferencia que hay de un sitio a otro, ¿eh? Los días del solsticio, tanto el de verano como el de invierno, son los días en el que la salida opuesta del sol está más alejada de los puntos cardinales por el que en teoría debería de salir o ponerse, ¿no? Por ejemplo, se sale por el este, en invierno estaría más alejado hacia el norte. Hacia el sur. Perdón, hacia el sur. Hacia el sur. Sí. Y en verano, hacia el otro lado. Y en la puesta del sol, lo mismo, pero en el oeste. Más hacia el sur o más hacia el norte. ¿Saldría en el este justo en el equinoccio? Exactamente. En los equinoccios. En los equinoccios, exactamente por el... De ahí el tema de equinoccio. Y de, bueno, el equinoccio en sí, la palabra significa equi, que es igual la duración del día y de la noche. Y eso es aquí en Jerez. Pero, por ejemplo, en Ecuador, en Quito. Silencio, ¿no? no existe el concepto de equinoccio ni solsticio en las zonas ecuatoriales. No. Entre los trópicos hay dos estaciones solamente, digamos. Efectivamente, hay dos estaciones. Sí que en función de la latitud en que se encuentre el observador, es cierto que hay épocas en las que el sol le da justo encima y épocas que le da un poquito más inclinado. Pero no coinciden, o sea, no, en absoluto con épocas del año en particular. Un observador, por ejemplo, en Quito, pues le podría dar el sol justo encima en una fecha determinada. Y a otro observador que estuviera, pues no sé, en Kinshasa, pues le daría un poquito el sol justo encima en otra fecha completamente distinta. Es la cuestión de que si el Ecuador es una línea imaginaria de grosor despreciable, ¿no? Una persona que se encuentre un kilómetro por encima del Ecuador hacia el hemisferio norte y una persona que se encuentre un kilómetro por debajo hacia el hemisferio sur, no nota los cambios estacionales, de primavera, de como se dice. Es que eso es una cosa que también había... Hoy que es el solsticio de invierno. O sea, decir que en Ecuador ni se van a enterar, o sea, es igual, ¿no? Más o menos. En Ecuador no se enteran. No se enteran. Ellos tendrían su propio solsticio, entre comillas, en otra fecha. Otra fecha. Habría que calcularlo. Uh-huh. Y una persona que esté ahora mismo en Laponia... Laponia. Laponia. Una persona en Laponia tiene una perpetua noche... Hará sol de invierno. Si está por encima del círculo polar, a partir de 66 grados hacia arriba, pues hoy no se la hace de día. Claro. No ve el sol. Tendrá crepúsculos, si acaso. Crepúsculos, pero... Y contra más al norte te vayas, ni siquiera crepúsculo, o sea, noche cerrada. Vale, pero más cercano al círculo polar tendría un eterno día, o sea, un eterno amanecer, un eterno, no sé, con la lucecita cenicienta esta... O sea, que en el... tampoco sería de noche cerrada. No, por eso, o siempre crepúsculo, o el sol siempre, pero no noche cerrada. Eso se acentúa en días más con respecto a lo que nos llamamos el norte. Es un fenómeno muy curioso que se da en esas tierras de tener esa especie de crepúsculo, de noche... durante unos cuantos días seguidos, y luego ya empieza otra vez... ¿Y en el polo? A regularse. Justo en el polo. En el polo seis meses. Ahí. ¿Pero de noche oscura? La noche. Sí. O sea, cuando llega Musen al polo sur, llegaría en verano. ¿O no, en invierno? No, en verano, claro. Bien, en invierno es noche cerrada. El sol está a 27 grados por debajo del horizonte y eso es noche. Noche. Por debajo del crepúsculo astronómico, claro. Efectivamente. No es entonces la civil, las bases allí que están en Antártida, eso qué pasa hoy mismo he visto un documental de las islas georgianas del sur y a las islas que son un poco más habitables. precisamente el Shackleton está enterrado en las Islas Georgianas del Sur. Ajá. Que son unas islas cerca de la Antártida, hacia el hemisferio, hacia el norte. Digamos. Por cierto, hay una base que está justo en el Polo Sur, en el Polo Sur geográfico, en todo el centro, americana. Sí. Scott Amundsen se llama. Los dos, el nombre de los dos. El nombre de los dos. El nombre de los dos, efectivamente. Y bueno, para llegar allí, con el correo, poner una carta, internet, o cómo va. Tienen que exclusivamente mediante aviones. El pajarito está en amor de cantarín esta noche. Está contento. Está gustando el tema, ¿no? La trae. Incluso en verano hay una cosa parecida en Alaska, sobre todo se detecta mucho, que es de día durante un montón de días seguidos. Claro. Y hay unas alteraciones. Hay una película en la que se llama Insomnio, de suspense, que da la coincidencia que va allí un detective de Estados Unidos a resolver un caso. Y lo vive, amo, y le fastidia un poquito la eso. Entonces, espectacular. Ya que hemos hablado de las zonas árticas y de las zonas ecuatoriales, pues las zonas templadas, que está entre los círculos polares y los trópicos. Y donde no olvidemos, vive la mayor parte de la población. Siempre en algún momento del día vemos el sol, pero nunca lo tenemos vertical. Porque el último punto que tiene el sol vertical en algún día del año es el del círculo, el del el trópico de Cáncer o de Capricornio. O sea que siempre lo tendremos tumbado, pero siempre por lo menos lo veremos salir. Ese es el tema de la zona templada. Y es comparable, por ejemplo, el clima de, por ejemplo, España. Nosotros estamos en el 36 grados, latitud norte. Vámonos a las antípodas. No se puede comparar. Porque podría ser comparable a Australia. No, Nueva Zelanda, que es nuestra antípoda. O Nueva Zelanda en alguna de sus latitudes, porque Australia es muy grande. Pero interviene mucho las corrientes marinas. Y en Australia hace buen en Australia hace buen clima, ¿eh? En Australia hace buen clima. En invierno, incluso en su invierno. No se escucha, Antonio. Ponte el micrófono. Claro. Tal como está repartida la Tierra, la mayoría de la Tierra, ¿no?, está en el hemisferio norte. En el hemisferio sur hay muy poquita Tierra. Hombre, yo una vez me dio yo creo que es un quinto, si acaso, o menos, o un sexto, una séptima parte de la Tierra total que existe, ¿no? Porque cuando uno está aburrido, dice, bueno, mira, hace cosas, ¿no? Y me dio por calcular, digo, a ver qué hay debajo de Jerez. ¿Sabéis lo que hay? Agua. Agua. Océano. Agua. La única tierra cercana, así por debajo, estaría por Córdoba. Córdoba sí tiene tierra allá debajo. Una isla. Yo también, un día que estaba aburrido... Nueva Zelanda. Justo lo mismo. Nueva Zelanda. Ah, lo que pasa es que lo hice... Sí, bueno, en vez de lo hice anotando las coordenadas. A mano, a mano. Y dándole la vuelta. En negativo. O sea, matemáticamente. elegante, ¿no? De forma elegante, ¿no? Por favor. Faltaría más, ¿no? No, es que verá. Como me gusta escribir gente de fuera... Digo, mira, me gustaría escribirle a alguien que vive debajo. Bueno, debajo, o arriba. Cabeza abajo. ¿No? Pero que va, me lleva el chasco. Hay agua. Agua. El pájaro está hoy súper animado, la vida. Sí, ¿no? Sí, no, sí. No. Me ha cantado muy bien, ¿eh? Pero me acuerdo que calculé, digo, a ver cuál es. Y de hecho, hay un pueblo de Córdoba, y no sé si es Cabra, que está hermanado con Antípodo. O sea, que hay pueblo en un lado y pueblo en el otro lado. Con Wellington, eso, ¿no? Que eso ya, eso sí que ya es casualidad, vamos. Que dos núcleos urbanos coincidan en... Es complicado eso de las antípodas, porque, por ejemplo, os voy a hacer la pregunta. Si la antípoda de España es Nueva Zelanda... Sí, o más o menos. ¿La antípoda de Buenos Aires cuál es? ¿Puedes repetir? ¿La antípoda de qué? A ver, si la antípoda de España es Nueva Zelanda... Joselito, váyate la O. Venga, de poner los micrófonos al pajarito, ¿eh? No, está ahí cantando. Qué bien está cantando esta noche, ¿eh? Sí, sí. Está el tío ahí, y mira que hace frío. Está contento de escuchar. Que digo que si la antípoda de España es Nueva Zelanda, la antípoda, por ejemplo, de Buenos Aires. Tokio. Buenos Aires. No sé, que no lo sé. Tokio. ¿Por qué? No hable así, Antonio, que es que no se escucha, no se entiende nada. O sea, hay que pensar, ¿eh? Hay como una sí, bola en el mundo. Ah, pues, bueno, hay un móvil PDA, esto. No me diga que su móvil tiene cálculo de antípodas. Mañana voy a ir a una tienda de móviles. Oiga, mi señora, ¿tiene GSM? Sí, ¿tiene Bluetooth? Sí. ¿Tiene cálculo de antípodas? Pues mira con una cara. ¿Mande? Por cierto, ¿la antípoda, los antípodas o las antípodas? Los antípodas son los habitantes, las antípodas las tierras, ¿no? Pregunto, no sé. Lo correcto es los antípodas. O sea, los que tienen los pies. Al contrario. De podos. Al revés que nosotros. Opuestos a nosotros. Sí, ¿qué significa? Pues, este que está mirando, Marcos. No, para estas cosas viene otro, mucho mejor otro diccionario, que también está en línea, que no es el RAE, aunque sí es de la academia, que es el diccionario panhispánico de dudas. Ah. Excelente. Uh-huh. Excelente. El otro día estuve mirando el artículo de la letra A. Estuve fascinado durante media hora con el artículo de la letra A, de la preposición A, para ser exacto. Sí. Como nos utiliza. Excelente. Bueno, oye, vamos a hacer una pausita. ¿Qué música pongo de los dos discos de Cosmos? ¿A voleo? Es que no tengo aquí los cortes. Vale. Yo lo escucho entero, desde el principio hasta el... porque me vamos a poner un poquito de Cosmos y ahora nos vamos con Carl Sagan. Joselito puede seguir cantando si quiere. Bueno, aquí estábamos, mientras escuchábamos la música, discutiendo sobre la forma del mundo. Sobre un geoide. Sobre una manzana ya achatada, una cosa así. No, tiene nombre propio. Geoide. No obstante, hay un simulador que simula qué forma tendría la Tierra sin la atmósfera y sin los océanos. Sí, he visto yo eso. Y es una patata, vamos. Sí, y estaba hablando también Antonio de distintas maneras de proyectar los planos, los mapas. Y claro, por ejemplo, si cuando la Guerra Fría había que tirar un misil de Estados Unidos a Rusia, pues yo pensaba que pasaba por el alto de la granja, ¿no? ¿No pasa por Europa? Alfonso, no. A la Unión Soviética. A la Unión Soviética, entonces. Cruzar por el polo, claro. Claro. Va a poder tener la elíptica, vamos, la parábola. Y lo que estaba yo pensando, ¿somos los europeos muy etnocentristas en el sentido de que siempre colocamos a Europa en medio? ¿Pasa lo mismo en América? En América, cuando un mapa mundi, ¿qué hay en medio? ¿Europa o el continente americano? Habla al micrófono, Antonio. Yo tengo mapas americanos, inclusive. Y está lo que es Estados Unidos en el centro, y se ve media Europa a la derecha y el resto de Asia y esto a la izquierda, ¿no? A mi izquierda, ¿no? Sí. Ustedes, cuando abren el Google Earth, ¿dónde se posiciona? En Estados Unidos. ¿Eh? Sí, es verdad. No, que ¿cómo que lo han hecho ellos? Hombre, si lo hubiera hecho don Alfonso, se posicionaría en la granja. Exacto, en el continente. Pero como no lo ha hecho Alfonso, pues se posiciona en Wisconsin. Si lo hubiera hecho Alfonso, hubiera estado en Roma. ¿En Roma? O en Tierra Santa, en Jerusalén. Bueno, Carl Sagan. ¿Qué ha sido Carl Sagan? ¿Quién ha sido Carl Sagan para los astrónomos? Nació el 9 de noviembre de 1934 en Brooklyn, en Nueva York, y muere el 20 de diciembre de hace 10 años, de 1996. Os pregunto, sin datos biográficos, para cada uno de vosotros, ¿quién fue Carl Sagan? Si tuviera que explicarlo. ¿Me hace falta contestar todos a la vez? Eso lo dicen muchos los profesores en clase. Bueno, para mí Carl Sagan fue un excelente científico que tuvo la valentía de pedir una excedencia cuando estaba en lo más alto de su carrera para escribir un libro y hacer una serie. Pidió una excedencia de 2 años en el GET para poder hacerlo. Eso da la grandeza y la dimensión humana del personaje, ¿no? Podía haber seguido perfectamente en la Torre Marfil que seguía y prefirió hacer otra cosa que posiblemente quede más para la posterioridad que sus aportaciones científicas, inclusive, que era un gran científico, evidentemente. Eso para mí es Carl Sagan. Sí, un gran divulgador científico. Para mí eso. A mí fue quien... Para mí era un locutor de televisión, para mí no era un científico ni nada, yo tenía 15 años cuando yo lo conocí, y era pues un señor que salía por la tele y me hablaba de astronomía, y era la primera vez que a mí me hablaban de astronomía para lo grande, porque yo sabía astronomía, lo que me contaba mi padre, las estrellas, la luna, los planetas, pero ahí me hablaba a lo grande, las galaxias, y me explicaba cosas que yo nunca había escuchado hablar antes. Por ejemplo, me hablaba de la teoría de la relatividad. La primera vez que yo escuché hablar de la teoría de la relatividad fue en el programa Cosmos. No me había hablado nunca un maestro, yo tenía 15 años, ¿no? Fue un acercamiento a la ciencia, pero de una manera, ¿qué sé? Distinta, ¿no? Para mí, pues probablemente yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor hubiera terminado siendo astrónomo aficionado también, si no hubiera sido como, pero ya lo tendría más difícil, o sea, me lo hizo más fácil. Y yo estaba entrando, yo tenía ya bibliografía, me gustaba, yo sabía que me gustaba, pero me ha pasado como a ti. Lo vi, digamos que lo veía con un tamaño y este me lo abrió el triple o el cuádruple y vi cosas que yo no esperaba que la astronomía tuviera esas cosas detrás. Y entonces ya, a partir de entonces ya... Esta serie coincidió en el tiempo con otra que era Érase una vez el hombre. Es que yo en 2 años en televisión aprendí mucho más que yo qué sé. De verdad, ¿eh? Estaba esta serie, Érase una vez el hombre, Érase una vez la vida que vino después. Y aprendí esta un serie montón. Enseñaban. Hoy es difícil encontrar una serie que enseñe. La están poniendo otra vez, en Natura. Sí, reponiéndola, pero las mismas. Las mismas, sí. Y se venden por DVD, sí, se coleccionan porque son las únicas que hay. No, además, no crean nada nuevo que pueda educar. Que no era una serie para niños, y yo era un niño, la veía. Una serie para todo el público, ¿no? Por lo tanto, lo veían los niños como la veían... Además, no estaba doblada. Estaba superpuesta, que era una característica especial. Incluso ahora, cuando han sacado la versión nueva, no nos gusta el doblaje. No, además, tanto es así que incluso en otros reportajes documentales posteriores, en los que aparecía el mismo doblador de Carl Sagan, uno ya se le mueve una cosita cuando escucha esa voz, ¿eh? ¿No? De verdad. Sí. Uy, ya te predispone a interesarte por lo que habla esa voz tan conocida, ¿eh? Y que posteriormente ha doblado muchos documentales, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero se nos quedó en el en la memoria sonora, porque es memoria sonora. Aparte de Cosmo, hizo cantidad de cosas, y yo después de ver la serie lo he seguido. Me ha dado interés tanto por la historia como porque la verdad es que habla de Cosmo siendo lo que es, ¿no? De todo, trata de todo. Yo quizá me hubiera encerrado más en la astronomía, pero yo ahí vi las conexiones que tenía en la ciencia esta con la historia, los mitos, con la geografía, con la biología. Con todo. La biología, media serie es de biología, de la vida, de desarrollo de la vida, te explica la evolución de las especies de una forma, vamos, aplastante, igual que la relatividad, en fin. Es decir, las conexiones que da la serie. Un hito, a nivel divulgativo y bibliográfico, Cosmo, como libro, y por supuesto como serie, es un libro que, vamos, es imperecedero, es un clásico ya de la divulgación, ¿no? Con todos los derechos, ¿no? Él se doctoró en la Universidad de Chicago, donde estuvo trabajando con Gerard Kuiper. O sea que tuvo buenos profesores, ¿eh? Y en esta etapa, en la que estaba con Kuiper, utilizando observaciones con el microondas, con las ondas microondas, pues demostró que la superficie de Venus era extremadamente caliente y densa. O sea, eso lo sabemos por él. Y estudió el efecto invernadero de Venus. Fue un gran astrónomo planetario, ¿eh? Sí. Lo cual alertó de los peligros del cambio climático terrestre. Hablo de hace un montón de años, ¿eh? Sí, hoy hablamos del cambio climático todos los días. Y él lo hablaba hace, pues, 20 años. Sí, sí, fue más. Eso pudo ser en los años 70 y a principios de los 70, ¿eh? Cuando empezaba ya la conciencia medioambiental a despuntar. Sí, sin duda fue uno de los que la promovió, ¿eh? La importancia de la atmósfera dentro del efecto invernadero. Comenta en uno de los capítulos que, bueno, que la Tierra es lo que es porque ni tiene la atmósfera tan densa como Venus, ni la tiene tan liviana como Marte, pero no es tan preciso lo de estar a la distancia precisa, sino tener la atmósfera precisa también. Uh-huh. O sea, que eso eran datos que no se manejaban en aquella época, y creo que, bueno, que fue él el que los promovió y los divulgó, ¿no? Además, estuvo viviendo plenamente lo que fue la Guerra Fría. Hizo un estudio muy grande sobre lo que podía ser el invierno nuclear. Uh-huh. Era... Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.